Estoy en un estacionamiento. Me quedo mirando por unos minutos una Yamaha FZ250 color negro que se encuentra mal aparcada, tomando el baño orgánico que le proporciona la lluvia de esta tarde. Pienso en lo que podría hacer con ella, librarme de los tiempos eternos del transporte público, quizás escabullirme como un gato callejero por las rendijas de un atasco en la carretera y alcanzar antes mi destino. Por otra parte, pienso en lo que perdería, los momentos de reflexión inevitables y el montón de ideas que se vienen a la cabeza al estar compartiendo tiempo con la masa de estudiantes y trabajadores que pueblan el transporte público cada día, donde puedo observar de primera mano la adopción de la tecnología. Algo curioso, ayer iba en el bus, a mi izquierda un tipo con un iPhone 5S, a la derecha otro con un iPhone 4. Miré hacia atrás y en el asiento dos chicas de la ventana con un 5S y la del pasillo con un iPhone 4. ¿Un glitch en la Matrix? ¿Quién sabe? Lo dejo aquí para no olvidarlo. Toca salir a la calle nuevamente. Estoy conectado. Cambio y fuera. ¿A quién no le ha pasado que saca su smartphone del bolsillo con la intención de hacer una cosa específica y termina haciendo otra totalmente diferente? Sin siquiera hacer lo que originalmente pensaba. A mí me acaba de ocurrir. Pensaba revisar un correo y terminé editando una fotografía familiar. Una fotografía que me mandé a mí mismo por Telegram para luego ponerla de fondo de pantalla. Nos volvemos dispersos con tanto estímulo y posibilidades. El smartphone tiene que ayudarnos a hacer cosas, no a no hacerlas. Yo me declaro un procrastinador tecnológico, con momentos de concentración extensos, como ahora en que puedo escribir sin problemas, totalmente concentrado en estas ideas, hasta que me entre alguna notificación, hasta que recuerde ese blog japonés de tecnología que visito de vez en cuando, hasta que reciba un mensaje de Telegram, hasta que recuerde leer las idas de olla de ese subreddit de psiconautas, hasta que recuerde recargar mis feeds, o hasta que recuerde que tengo que irme a clases. Ya estoy en la ciudad, agazapado en una sala de estudio de una facultad. Me quedan 20 minutos y el wifi es decente. Me espera un largo día y unos 4 viajes más en total. Cambio y fuera. Estoy a bordo de un bus, cruzando de punta a punta la parte baja de la ciudad. Me gusta este lugar. Paro de escribir para poder mirar por las ventanas y empaparme más del entorno. Cada vez que cruzo esta parte de la ciudad encuentro algo nuevo. Una construcción derribada, basura en lugares nuevos, grafitis en esa pared pintada hace poco y por supuesto personas. Personas con smartphones. Vendedores ambulantes, vendedores ilegales de verduras, gente de a pie, policías, niños, jóvenes, estudiantes, trabajadores, delincuentes, todos con smartphones, intercambiando datos incansablemente. A simple vista, el panorama de la ciudad parece poco común, pero algo ha cambiado y permanece oculto o asumido frente a ojos menos observadores. Yo me detengo a pensar en ello. La ciudad es un campo de cruce de datos, miles de conexiones simultáneas, millones de bytes que nos atraviesan y rodean a cada segundo, cientos de redes wifi lanzando sus SSID donde sea, incluso interfiriéndose entre ellas mismas. Escaneo las conexiones Bluetooth a mi entorno, ahí están tres dispositivos identificándose a sí mismos: notebook-BSA20, Moto G, iPhone de José. Datos por todas partes. A nadie parece importarle. A mí me importan hoy. Cambio y fuera. Momentos cyberpunk de esta semana. Un señor de unos 60 años, con unos auriculares Bluetooth que emitían una luz de un LED azul, dormido en un tren, con un Huawei, modelo no identificado, en sus manos. Voy en un tren, Las luces interiores se apagan producto de un mal funcionamiento al entrar en un túnel. Levanto la vista y en la oscuridad veo cientos de caras iluminadas por las pantallas de sus smartphones. Es de noche. Un bus abarrotado de gente. Estoy casi colgando de la puerta delantera. Miro hacia atrás y a la luz de neón verde del interior me permite identificar muchas cabezas agachadas mirando la pantalla de sus equipos. Intento entrar al Windows CE de un escáner de precios Motorola Symbol en un pasillo de supermercado. Logro sacar el programa de escaneo, pero no puedo acceder al explorador de archivos. Al parecer está bloqueado. Al menos pude ver el nostálgico y clásico escritorio, enviado desde una localización remota gracias al Huawei MediaPad X1. Cambio y fuera. Lluvia y oscuridad. 43% de batería. Estoy en casa. Hay un temporal de lluvia considerable afuera. El suministro eléctrico se ha ido hace algunas horas. Me encuentro en una considerable oscuridad, pero a salvo. Este post lo estoy escribiendo offline para ahorrar batería. Si el corte de energía se mantiene, tengo a mano unos 3.000 mAh de energía gracias a una batería externa que me ha regalado un buen amigo, lo que sumando y restando me permitiría contar con al menos un 80% de carga de batería extra si las cosas se ponen feas. Reflexiono. ¿Qué sería del cyberpunk sin lluvia y oscuridad? Parecen ir de la mano. Cuando pienso en cyberpunk, pienso en una atmósfera lluviosa, en oscuridad, pero también en carteles luminosos y neones. Pienso en las áreas bajas de la ciudad, donde ahora mismo debe haber un ambiente cyberpunk real, con la lluvia, la basura, la oscuridad, los grafitis, la gente buscando refugio de la lluvia en una parada sucia de autobús o en el exterior de una derruida tienda para poder sacar su dispositivo y tener acceso a la red. Este acceso a la red que todos deseamos. Activo los datos móviles. Mi conexión pasa de 3G a 2G en cosa de segundos. Me resulta algo extraño. ¿Será cosa del temporal de lluvia? ¿Quién sabe? Batería al 36%. La cosa no pinta bien. Recargaré mi equipo ahora mismo. Estoy conectado. Sobrevivo. Cambio y fuera. Mayo del 2012. Saludos amigos. Realmente lamento no haber actualizado antes. Esta semana y la anterior ha estado plagada de contratiempos en la universidad y en general, ya que un fuerte temporal de viento y lluvia azotó mi ciudad, causando estragos y dejándome sin conexión a internet en casa por algunos días. Voy sentado atrás del conductor, atento a cada movimiento, como podéis ver en la foto que adjunto aquí. En casos como el anterior, las redes de telefonía y datos colapsan en mi país, dejándome al filo de la desconexión. Y ya saben lo que eso significa para un geek. Por suerte, la BlackBerry se comportó bastante bien en los días de temporal, echando mano solo del GPRS, que fue más que bastante para mantenerme informado y comunicado vía mensajería instantánea. Por otra parte, aquello me hace pensar a veces lo útil que puede llegar a ser una paupérrima conexión a internet móvil, siempre y cuando se tenga un dispositivo que permita sacarle provecho, y la BlackBerry parece estar diseñada para operar en estas condiciones. Pasando a otro tema, por fin tengo el viejo N900 portado a un OMV que entró hace poco al mercado chileno, Virgin Mobile. Las tarifas de las que hablé en un anterior post están razonablemente económicas, así que por ahora estoy testeando la conexión 2,5G, que es lo máximo que llega a tener el N900 en Chile. Este es el primer post que envío desde mi nueva conexión móvil. Espero que no me defraude, que ya he pasado malos ratos intentando coger señal en algunos lugares. Un abrazo a todos y nos leemos en movilidad. Enviado en absoluta movilidad desde el N900. Junio del 2012. ¿Qué tal amigos? Aquí estoy sobreviviendo nuevamente mientras escribo un post en el autobús de vuelta a casa. Vuelvo de estar en la mañana en la facultad rindiendo exámenes. Hoy tengo que contarles algo de cómo me las tengo que gastar para viajar en autobús últimamente, donde hago gran parte del uso de mis gadgets con internet en movilidad. Subir a un bus para un estudiante en mi ciudad del sur de Chile es una verdadera proeza cada día. Constantemente somos discriminados por pagar una tarifa menor al público normal, y algunos como yo rozamos la ilegalidad. Mi universidad tramitó por error mi ID de estudiante este año, una pequeña tarjeta que debes mostrarle al conductor para asegurar tu estado de estudiante y pagar menos. Como consecuencia de aquello, no me fue entregada este semestre y tendré que tramitarla yo mismo, lo que es un problema a estas alturas del año, ya que tardan unos meses en entregarla. Así que estoy viajando con una identificación falsa que conseguí en el bajo mundo por ahora, a la espera de que me entreguen la mía en unos meses. Cada día me expongo a sufrir problemas si me encuentran, pero tengo que arriesgarme, ya que es la única manera de llegar a mi lugar de estudios, que está a unos 40 o 45 kilómetros de mi casa, sin que la economía familiar y la propia se vean afectadas. Sin identificador son casi 3 euros diarios en pasajes, lo que para un estudiante como yo es bastante dinero. Y aquí me tenéis, recurriendo a falsear mi estatus de estudiante. Lo más ridículo es que yo soy uno, en realidad, y todo con el fin de transportarme cada día, viajando ilegalmente y confundiéndome entre la gente que llena este autobús. Son los precios que conlleva la movilidad. Algunas personas me miran mientras escribo furiosamente estas palabras en mi BlackBerry, cómplice de la marginalidad móvil que vivo día a día. Esto es Sudamérica, esto es el tercer mundo, así son las cosas aquí. Mi smartphone y su diminuta pantalla me acompañan en cada travesía ilegal. Esa diminuta pantalla se transforma en estos viajes, en mi gran ventana hacia los secretos del ciberespacio. Mientras intento pasar desapercibido y llegar a casa, miro mis feeds y reviso mi correo. Estoy oculto, pero informado. Y creo que eso es lo que importa. Enviado en movilidad ilegal, regresando a casa. Saludos a todos, cambio y fuera, Jonathan. De momento sigo atrapado por estas largas semanas de exámenes, haciendo un uso intensivo de la BlackBerry como cuaderno de notas y visor de todo tipo de documentos en los que llevo mis materias de estudio. Seguiré actualizando apenas haya tiempo. Un saludo a todos los mix, cambio y fuera. Son las 23:05 en Chile. Estoy a punto de dormirme y me ha apetecido escribir algunos pensamientos tecnológicos bastante variados. Aquí van. Como ya he contado, tengo un iPod Touch que me han prestado y estoy utilizando mucho últimamente. En base a eso, puedo deciros que estoy encantado con iOS. Me gusta lo liviano que se siente el sistema, lo cuidado de la interfaz de las aplicaciones. Y ya saben, viniendo de BlackBerry OS y Maemo, esto es algo que realmente se nota. Yo no soy mucho de jugar, pero me ha impresionado cómo este antiguo iPod mueve con soltura juegos como Need for Speed. Vaya, que se sienten anticuados los menús textuales de BlackBerry OS y en general frente a la simplicidad de operación de iOS. Safari molesta bastante el no poder navegar a pantalla completa. No sé si en versiones más actuales de iOS se podrá. La cantidad de aplicaciones, ¡madre mía! Es increíble visitar el App Store y no saber ¿qué descargar de tantas posibilidades que hay? De momento solo me apaño con lo fundamental, Evernote, WordPress y poco más. Experiencia de usuario, realmente cuidada. Nada de relojes apareciendo continuamente en la pantalla, como cuando la BlackBerry se queda sin memoria. Cómo se nota lo bien que han creado el entorno estos de Apple. No dan ganas de salir, y eso que estoy con un hardware relativamente antiguo y la versión 3. Y algo de iOS. Por otra parte, casi no extraño el contenido Flash. En estos meses, lejos de la navegación intensiva, en un portátil, solo y desde dispositivos móviles, me he dado cuenta que se puede vivir perfectamente sin él. Después de escuchar día a día a Rupert Dax, vaya que me han dado ganas de probar a tope un Android en un Galaxy Note. Lamentablemente en Chile es aún demasiado prohibitiva. Me gustan los stylus, de ahí mi interés en el Galaxy Note y mi predilección por el viejo N900. Me encantaría usar algún gadget de unas 4 pulgadas como mínimo de pantalla, La de la BlackBerry es minúscula y la del N900 cada día le voy encontrando más oscura, pese a ser resistiva. Mi viejo portátil sigue en casa. Casi sin ocuparse más que para procesar un mínimo de textos de la universidad. No sé si me desharé de él, pero ya está claro que no renunciaré al nomadismo digital. Y eso incluye usar solo dispositivos móviles y de bolsillo. Y no volver a llevar el portátil. Nos leemos en movilidad, cambio y fuera. Enviado desde WordPress para BlackBerry. Ah, y ya estando en casa, se me ha ocurrido este pequeño meme que les dejo a todos los amigos que pasan por aquí. Por favor, enseñen qué llevan en sus bolsillos geeks. Y aquí Jonathan nos muestra una foto donde sale su iPod, su BlackBerry Bolt, algunas monedas, unas llaves y un billete de metro, parece ser, o de tren. En mi caso y en el día de hoy, iPod Touch, jugando a préstamo, la BlackBerry, titular, llaves de casa, un par de monedas chilenas y un boleto de bus. Espero sus comentarios. Este post, al igual que la imagen, van desde el N900. Cambio y fuera. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro haciendo hora a bordo de un coche, esperando a unos familiares. Por supuesto, me traje la BlackBerry y el iPod, que se quedó en casa, ya que el rey de los automóviles viejos es el N900. Muchos se preguntarán ¿por qué? Y es que todos sabéis, o sabréis, que la mayoría de los autos de más de 20 años de antigüedad y de serie, como es en el que me encuentro ahora mismo, no tienen radio con CD, y ni hablar de MP3, solo cassette y radio FM. Así que el N900, junto a su superútil transmisor de FM, es el gadget perfecto para amenizar los viajes en un viejo coche. Solo basta con seleccionar una frecuencia, ajustarla con la radio del auto, darle al play en el N900 y ya tienes tu música favorita sonando por los viejos altavoces. Pronto más crónicas móviles, cambio y fuera. Enviado para WordPress desde la BlackBerry. Quiero hablarles en este pequeño post de algo que me parece un tanto fascinante. Uno de mis sueños frustrados de pequeño es pasar una temporada trabajando como camionero o taxista. Y es que vivir on the road debe ser una experiencia única. Rupert Dax lo confirma. Desde pequeño y producto de vivir en una zona industrial portuaria, siempre me han gustado los grandes camiones. Y gracias a internet he encontrado algunos canales de YouTube con un fenómeno bastante interesante. Luego de la búsqueda de Drag Life, hace un tiempo me encontré que hay un par de camioneros videobloggers, principalmente de Estados Unidos, que nos van relatando sus experiencias on the road. La soledad, sus largos viajes y anécdotas son temas recurrentes que nos muestran la dura y a veces intensa vida de los caminos de Norteamérica. Otro interesante blog, bastante personal, por cierto, es el de un joven taxista en Nueva York, que nos va relatando a través de imágenes todo lo curioso que va encontrando en sus viajes entre los recónditos rincones de la Gran Manzana, mostrándonos el lado verdadero y menos conocido de una gran ciudad como Nueva York. Su blog se llama Things I See From My Cab, o Cosas que veo desde mi taxi. Y lo pueden visitar en www.thingsiseefrommycab.com. Algún día postearé desde un camión o taxi que yo conduzca. Nos seguimos en movilidad. Cambio y fuera. Jonathan. Lunes, 3 de la tarde. Piso el centro de la ciudad. Hoy quiero pasar lo más desapercibido posible. Hace mucho tiempo necesito una gorra y un par de gafas de sol nuevas, y esta es la ocasión perfecta. Mi presupuesto es mínimo. Le compro las gafas nuevas a una anciana que vende en la calle por menos de $3. Me falta la gorra, así que me dirijo a la parte más pobre del centro, donde conviven carnicerías y tiendas de ropa barata. Entro a dos tiendas de ropa usada. Nada. Sigo caminando calle abajo. Me dirijo a la última tienda de ropa usada que conozco, un galpón mugriento, lleno de basura textil proveniente de Estados Unidos. Encuentro una cesta llena de gorras mugrientas. La revuelvo hasta encontrar una decente. Precio: aproximadamente $1. Pago. Salgo a la calle, me pongo las gafas y la gorra, y ya soy otro en el mar de personas que transitan por el área baja de la ciudad. Llevo un auricular Bluetooth siempre conmigo, cada vez que voy por estas zonas transitadas. Aquí no puedo permitirme aislarme del mundo con un par de audífonos. Hay que estar atento. Me escabullo a una zona segura al interior de una tienda. Ahí saco el Huawei X1 de la bandolera y pongo el reproductor de música en modo aleatorio. Suena Faith No More. Tengo un 68% de batería. Me dirijo ciudad abajo, donde se encuentra la estación del tren. Casi a punto de entrar en el andén, un guardia me dice que el tren se encuentra suspendido y que el próximo sale a las 2 horas. ¡Qué mal! Aprovecho la visita a la estación para conectarme al wifi público. Nada de loguearme a ningún sitio. Actualizo feeds y me largo. Quiero llegar pronto a casa. Camino los 20 minutos hacia la parada de autobús más cercana. La calle está llena de graffiti, mugre y centros comerciales medio abandonados. Hay abandonado un camión Toyota de los años 60 en plena calle, en lo que alguna vez fue una estación de servicio en una esquina. Luce posapocalíptico. Me dan ganas de tomarle una foto cada vez que paso por ahí, pero recuerdo que no es seguro. Llego a la parada del bus y me subo al primero que pasa. Logro viajar sentado. Toda una hazaña a esa hora. Batería al 63%. Tengo feeds que leer. Estoy conectado. Cambio y fuera. Estoy en un tren escribiendo en este momento. El país estuvo medio paralizado ayer con motivo de un censo, por lo que casi se estuvo en estado de sitio. Nadie sale de sus casas a menos que haya pasado el censista. Si te resistías a abrir la puerta, te multaban. Lo de siempre. El Estado entrometiéndose en tus libertades. Nada nuevo. Habiéndome librado de aquel asunto temprano, salí a tomar aire fuera de casa. El día era lluvioso. Me encontré a mi amigo del Jeep y me pidió que le acompañase a repostar combustible al centro del pueblo, a un par de kilómetros donde me encuentro. La ciudad evidentemente está muerta. Era penoso ver a algunas personas jóvenes, censistas, haciendo el trabajo, todo mojadas de lluvia, por unos 20 euros. Así están las cosas por acá. Mucho policía en las calles, evidentemente. Por suerte, no nos controlaron. Las detenciones por sospecha son cosa usual, siempre y cuando tengas cierto aspecto, y yo no me salvo. Hoy no tendré tiempo para dedicarme a la web y al 2.0 más que por un rato. El tiempo sigue lluvioso y no quiero arriesgarme a mojar mi equipamiento. Voy liviano de equipo informático. El Huawei se quedó en casa. Llevo un iPhone 4 de 8 GB que me pasaron para ver si era capaz de hacerlo arrancar. Lo logré desbriquear después de varios intentos. El iPhone es básicamente mi equipo bare bones. En él llevo lo mínimo posible para estar comunicado, SIM con datos, Telegram y algún que otro cliente de mensajería. La batería dura poco, lo que es normal para la antigüedad del equipo, pero es fiable si no se le exige. Llevo una batería externa por si las cosas se ponen feas. La ventaja del iPhone es que sus pequeñas dimensiones te permiten escribir en entornos hostiles sin llamar mucho la atención, lo que es importante aquí. Poco más de la 1 de la tarde. Estoy en mi destino, colgado a un wifi terminando de escribir este post. Me espera una larga tarde. Cambio y fuera. Estoy en una de las cafeterías de la universidad, con un café de 1 euro. El wifi es aceptable y a esta hora en específico es un buen refugio, ya que es una especie de espacio VIP que a partir de las 12 y hasta las 2 de la tarde se convierte en un espacio exclusivo para académicos. Tengo unos 40 minutos de tranquilidad con mi café, mi smartphone y el wifi. Otro día grisáceo. En el tren escuché los dos últimos audios de un par de podcasts que escucho. Cortesía de unos minutos extra, esperando el tren y conectado al wifi público de la estación. Miro hacia mi izquierda, veo un Moto G en manos de una chica. A mi derecha un iPhone 5S blanco en manos de otra chica que parece escribir. Seguramente WhatsApp o quizás Facebook Messenger. Trago el último sorbo de mi café. Esta área de la cafetería tiene una buena vista hacia la carretera y, como está a cierta altura, hacia parte del horizonte de la ciudad. ¿Qué veo? Camiones de carga, buses urbanos, automóviles que circulan en ambos sentidos. A lo lejos, un par de figuras humanas que caminan bordeando la carretera. El logo enorme de un deprimente concesionario de Mercedes-Benz que se encuentra al otro lado de la carretera, desentona entre el mar de vallas publicitarias y estructuras viales. Las nubes parecen dispersarse. Quizá aclare el día. Me quedan 20 minutos para la siguiente clase. Leeré qué hay de bueno en Reddit. Cargaré mis feeds. Batería al 84%. Estoy conectado. Sobrevivo. Cambio y fuera. Hola amigos, primero que todo les pido disculpas por la falta de actualizaciones del blog en este último momento. Estoy en pleno periodo de exámenes y el tiempo se hace nada con tanto estudiar. Han sucedido algunas cosas en el ámbito tecnológico últimamente. Como dice el título del post, estoy escribiendo desde un iPod Touch de segunda generación que un amigo ha tenido la gentileza de dejarme por algún tiempo. ¿Qué puedo decir? Me encanta lo bien que funciona todo en iOS. Lo integrado que están las aplicaciones como WordPress en la interfaz del sistema y, por supuesto, el teclado en pantalla, que es una verdadera maravilla. Estoy logrando escribir casi a la misma velocidad que en la BlackBerry. Parcialmente estoy utilizando como una especie de micro tablet. Para consumir multimedia vía wifi en lugares públicos, y ese es el uso que le estoy dando al iPod Touch. Sí, se podría decir que es una micro tablet. También me gustaría utilizarlo para postear, guardando los posts en borradores y subirlos vía wifi. No sería estricta movilidad, pero me gustaría hacer el experimento. Sigo teniendo problemas con el N900 y su conexión de datos. Demasiados cortes y velocidades insufribles me han hecho desistir de comprar un nuevo bono de datos de Virgin Mobile. La movilidad se ha vuelto difícil últimamente, puesto que la BlackBerry también me ha dado algunos problemillas, básicamente por causa de la paupérrima cobertura de Movistar en el sur de Chile. Este post lo estoy escribiendo desde casa, siempre fiel a la filosofía de este blog, solo postear desde dispositivos móviles. Gracias a Converso, Cafetero, Eric Kong 9916, Juandi 77 y a todos por pasarse por este humilde espacio. Postdata, amigo Rupert Dax, sigo fielmente tus andanzas vía SoundCloud y de paso, déjame decirte que se aprecia una mejora notable de calidad de audio de tus podcasts. Ha sido un buen cambio. Converso, aprecio mucho lo que dijiste de este humilde blog en uno de tus últimos podcasts. Muchas gracias. Un saludo a todos los que me siguen y espero postear más seguido. Nos seguimos en movilidad, como siempre. Cambio y fuera. Sábado por la noche. Estoy en casa, como de costumbre. No voy nunca de fiesta. Algunos me toman por loco, por no hacer lo mismo que ellos. ¿Quién dijo que estaba solo? Son las 11 de la noche y estoy rodeado de mis gadgets. La BlackBerry 9900 con la que escribo este post. La obsoleta, pero funcional BlackBerry 9000, que está cargándose. El viejo Acer, apagado y llenándose de polvo. Y el N900, sonando con mi música favorita. Me acompaña mi vetusto modem Huawei, que conforma dupla con mi router Wi-Fi, que emitiendo kilobytes sin descanso día y noche. es mi estación base de acceso a la red, mi portal de microondas hacia el infinito en ceros y unos. Me acompañan también un montón de cables desparramados sin piedad en esta pequeña habitación. Los hay de todas las razas en este pequeño ecosistema que es mi refugio y centro de operaciones. Para mí la red es como uno de esos buenos amigos. Está ahí para ayudarte cuando lo necesitas, para subirte el ánimo y está para desahogarte. ¿Estoy cruzando los límites? ¿Quién sabe? Hay gente que busca evadir la realidad con drogas o alcohol. Yo en cambio la enfrento en dos frentes. La realidad misma de la vida real y la realidad que me ofrece la red. Trato de aprender de todo, de informarme, de expandir mis horizontes y formar mi conciencia crítica con un filtrado preciso de caudal de información que encuentro en la red. Sé que no estoy solo, porque hay muchos como yo, viviendo interconectados omnipresentemente a la red. Día y noche saco gran provecho de esta gran red y de los legados de conocimiento y experiencias y multimedia que muchos geeks van compartiendo día a día. Experiencias que algún día otras generaciones tomarán como referente y como fuente de inspiración en una nueva era de conocimiento. No estamos solos. Somos ellos. Somos aquellos. Somos los hombres de red. Habitantes de esta nueva dimensión en la que no existen fronteras y donde nos hacemos compañía a través de ceros y unos. Miles de kilómetros no son nada ante los bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes que tenemos que compartir. Dedicado a todos los amigos y lectores de Europa, México, toda Sudamérica y el resto del mundo. Un saludo a Rupert Dax, Converso, Jairo y a todos los lectores de este humilde blog. Nos leemos en movilidad, cambio fuera, Jonathan. Reescuchando uno de los podcasts en Spreaker de Rupert Dax, del siempre interesante blog Wifibilidad, en el que hablaba de maximizar la vida de sus gadgets, me hizo reflexionar acerca de mí mismo y mi relación con mis gadgets. Por ahora voy con dos cacharros anteriores a 2010 y, como sabemos, 2 años en el rápido mundo de la tecnología son bastante tiempo. Nuevas pantallas, nuevos sistemas operativos, nuevos procesadores, nuevas tecnologías nacen cada día en la búsqueda del gadget perfecto. Me gustaría probarlas todas y no descarto la posibilidad de hacerme con algo un poco más actual en un corto plazo. Pero la verdad es que estoy sobrado con estos viejos cacharros. Realmente no necesito más y soy partidario de agotar el uso de un gadget hasta las últimas consecuencias. Eso significa conocer a fondo cada dispositivo, pasar horas investigando en foros especializados, conocer cada detalle del software y hasta encontrar trucos caseros que optimizan la experiencia de uso y sacan de apuro en más de una oportunidad, especialmente con las viejas BlackBerry con trackball. Mi vieja BlackBerry Bolt hace todo lo que necesito y cuando presenta algún cuelgue o problema de hardware, sé exactamente lo que debo hacer para volverla al duro trabajo móvil del día a día. No importa el sistema operativo o antigüedad, creo que todo se basa en la experiencia que como usuarios logramos sacar de algún dispositivo y cuando este cubre nuestras necesidades, estamos entonces ante el uso pleno y verdadero de un gadget. Sigo siempre de cerca las experiencias más actuales de Converso con el HTC One X o las de Rupert Dax con su Galaxy Note. Y es genial ver cómo ellos adaptan sus gadgets a sus necesidades. Eso es experiencia de usuario en estado puro. Yo no es que sea fan de BlackBerry ni nada por el estilo. Es que funciona, la conozco y me resulta barato y además he logrado adaptarla a mis necesidades. No es la tecnología, es lo que haces con ella. Saludos a todos. Cambio fuera. Posteado desde WordPress por una BlackBerry. Últimamente no hay caso con poder enviar un post desde WordPress para BlackBerry. Sigo teniendo el mismo server error cada vez que intento postear. Por otro lado, la conexión con el nuevo operador virtual chileno Virgin Mobile está aún en pañales, con demasiados cortes y bajas en velocidad, que hacen aún más tortuoso el navegar vía Edge con el N900. Lamentablemente, los de Virgin Mobile Chile no encontraron nada mejor que arrendar las ya saturadas redes de Movistar para establecer sus operaciones en mi país, lo que en parte explica la mala calidad del servicio. Por ahora sigo sobreviviendo sin portátil, solo a cuestas, con mi fiel BlackBerry, en lo que respecta a internet móvil, aunque últimamente no me deje bloguear en movilidad. Este post, como no podía ser de otra forma, está enviado desde la vieja BlackBerry 9000, desde el wifi de casa. Seguiremos actualizando vía wifi. Cambio y fuera. Saludos. Posteado desde WordPress con una BlackBerry.